Dentro del capítulo de la actualidad local, vamos a quedarnos dentro, en concreto, del ámbito turístico. Hace unos días, por ejemplo, hablamos de la apertura de la ermita del San Antonio para visitas turísticas, algo que tenía lugar, bueno, pues en estos días atrás, un proyecto del que les hablamos. Ya entonces, junto a José Antonio Orellana, bueno, pues avanzamos algún apunte, también tiempo atrás, ¿no? Habíamos estado destacando los trabajos, los preparativos que se estaban haciendo, se están realizando en torno a lo que es ese expediente para la declaración, intentar conseguir la declaración de la fiesta de los Gamones como interés turístico nacional, fiesta de interés turístico nacional. Y bueno, pues en concreto, dentro de todo este proyecto, uno de los pasos al respecto, pues tiene lugar o va a tener lugar en los próximos días con la presentación de una publicación, en concreto un cómic, La Noche de las Candelas, a cargo del ubriqueño Zarba Barroso. Vamos a hablar de todo ello, como decimos, con el delegado municipal de Turismo y Fomento Creativo, José Antonio Orellana, que nos acompaña al otro lado del hilo telefónico. José Antonio, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos, ¿qué tal? Bueno, pues como Bien decimos, hallado, ¿no? Bien hallado, como se suele decir. muchísimas gracias, como siempre, por supuesto, para acompañarnos. De hecho, ya decíamos, ¿no?, que hace unos días nos referíamos a un proyecto, además, que ha tenido muy buena respuesta. Al final, si te parece, lo comentamos, esas visitas turísticas que se pueden hacer ya al San Antonio. Y ya apuntamos, ¿no?, que podía haber próximas novedades. Están aquí, van a continuar, además, otras más. La más próxima, este sábado, con un amplio proyecto en el que se viene trabajando paso a paso con un objetivo muy importante, como es la declaración, ¿verdad?, como fiesta de interés turístico nacional de la Crujida de Gamones. Así es, Carlos, es decir, estamos, en primer lugar quiero comentar que estamos muy, muy contentos, ¿no?, del producto final. Ya sabéis un poco por encima, como tú has detallado, que estamos trabajando de forma incansable también y de forma continua en fomentar turísticamente en nuestra localidad. Y uno de los elementos que llevamos a cabo durante mucho tiempo es este expediente, ¿no?, esta formación o esta organización a nivel turístico para que nuestra fiesta, la Crujida de los Gamones, sea reconocida como fiesta de interés turístico nacional. Y bueno, dentro de esas pesquisas que tiene el expediente, creíamos conveniente y fundamental una base escrita del proyecto en sí, de lo que es las Cruces de Mayo y de lo que es la fiesta de los Gamones. Y con este proyecto, pues, se pretende un poco contribuir, ¿no?, a la protección y a la salvaguarda de lo que es los bienes culturales inmuebles, ¿no? Impulsar sobre todo la transmisión y difusión y el conocimiento del patrimonio cultural que tenemos. Como todos sabemos, desde marzo de 2008, las Cruces de Mayo de Ubrique, la Crujida de Gamones, pues, fue declarada fiesta de interés turístico de Andalucía, una fiesta que supone una manifestación del valor cultural, de la tradición popular, y que tiene unas características enológicas especiales, ¿no?, en nuestra localidad, y ello contribuye a lo que es esa ruta turística de los pueblos blancos, ¿no? Por lo tanto, esta era una línea de trabajo fundamental y que dentro de las líneas de trabajo del ayuntamiento y dentro de la delegación de turismo, pues nos hemos marcado para intentar conseguir cuando realmente podamos, es decir, cuando tengamos un poco ese expediente bien desarrollado y bien fundamentado para poder enviarlo, ¿no? Sin embargo, pues seguimos entendiendo que bueno, que este patrimonio cultural inmueble abarca pues ese abanico tan amplio de colectivos sociales que están enmarcados en ellos, ¿no? Está enraigado un poco en toda nuestra tradición y en toda nuestra cultura, y por supuesto tiene un carácter lúdico esta fiesta, ¿no? Un carácter que está pues impregnado principalmente dentro de ese patrimonio etnológico que te he comentado, ¿no? Entonces, estamos muy contentos porque el producto ya lo tenemos realizado. Como tú has dicho bien, es un proyecto que enmarca un poco dos documentos escritos, dos libros. En primer lugar, vamos a hacer este sábado la presentación del cómic que Salva Barroso ha realizado. Y desde aquí quiero, desde el Ayuntamiento, queremos agradecerle enormemente su esfuerzo, su trabajo, su predisposición y sobre todo su tiempo, ¿no?, en la realización de este documento, porque es extraordinario y, bueno, esperemos que guste mucho y que sobre todo lo que nosotros pretendemos con el objetivo principalmente, que es la promoción nacional, pues tenga una buena aceptación en este caso. De hecho, ¿no? El propio Zarba Barroso ya publicaba, creo que era en el 2018, ¿no? Su primera, podemos decir, ¿no? Su primer cómic, Don Barroso, que evidentemente dedicado a su padre, además, con una historia muy bonita al respecto, en el que además reflejaba muchos de los atractivos de nuestra población. Aquello ya de por sí fue una publicación de promoción turística de Ubrique, ¿verdad? Exactamente, es decir, Salvador se sabe perfectamente expresar a través de imágenes dibujadas un poco todo lo que conlleva pues el glose turístico de nuestro pueblo, ¿no? Sobre todo en imágenes, en lugares, nuestro casco antiguo, nuestras calles, nuestras plazas, etcétera, ¿no? En este documento, en este cómic que vais a ver, es un trabajo extraordinario en donde se va a reflejar también pues diferentes zonas turísticas del pueblo. Y bueno, en este caso pues lo vamos a ver visualmente realizado y vais a notar también que también este documento consideramos desde el ayuntamiento y se considera que principalmente, o sea, también va a ser un atractivo turístico que va a dar a conocer un poco de una manera distinta porque claro, un cómic tiene pues quizá ese dote fantástico, un poco de fantasía y de historia que él ha enlazado en sus páginas. Y creo que va a resaltar principalmente ese, ¿cómo te lo digo?, querer venir quizás por la motivación de la intriga que te deja, ¿no?, el cómic, y decir, bueno, pues podemos ir a Ubrique a ver de qué trata esta fiesta y de qué. Y ese ha sido principalmente el objetivo quizás del cómic, ¿no? Aparte de, por supuesto, que ya él lo explicará el jueves cuando tengáis la oportunidad de hablar con él, que tiene esas bases históricas de las diferentes leyendas por las cuales la curiosidad de cómo se han estudiado y se cree y se analiza, que vienen de esas pequeñas historias que nos han contado, pero a través de eso pues tiene un enlace a través de la fantasía y a través de la historia que es muy interesante y que merece la pena pues verlo y entenderlo. Es una forma de atraer a los visitantes, a los turistas, hacia lo que supone, ¿no?, la fiesta más emblemática de nuestra localidad. Pero es que para nosotros mismos, ¿verdad?, para los ubriqueños, cuando vemos nuestras calles, nuestros elementos más emblemáticos, nuestra población en definitiva, a través de esas imágenes de cómics, sorprenden y también, bueno, atraen muchísimo. Exactamente. Aparte, por ejemplo, yo lo que sí observar que aparte de lo que en sí el cómic refleja, que tiene muchos valores transmitidos, que ahora te lo puedo comentar, es un recurso cultural que quizá va a reforzar un poco lo que es la identidad de los ubriqueños, ¿no? Es un recurso pedagógico también porque se puede utilizar como herramienta de formación, ¿no?, en las nuevas generaciones, en los colegios, en los institutos, ¿no? Tiene ese potencial quizá endógeno de decir que lo que va a hacer es formar esa parte turística, no solamente andaluza, sino también a nivel de España, ¿no? Y sobre todo, pues va a dar también una alternativa un poco a conocer también el sector de la piel, ¿no? Porque también sale el elemento de la piel, quizás, y porque nosotros somos característicos, ¿no? Y tenemos la piel como bandera, ¿no?, de promoción turística, ¿no? Y, por supuesto, va a seguir trabajando ese patrimonio etnológico que Ubrique y que Andalucía presenta, ¿no?, a través, sobre todo, de esa identidad que te he dicho, ¿no?, de la identidad y de salvaguardar las costumbres que tenemos. Por lo tanto, es un documento que los valores también los va a transmitir, es decir, el valor de la historia, el valor de la familia, porque la historia en sí es muy bonita, el valor pues de las costumbres, de mantener un poco arraigado en el pueblo las costumbres más populares, ¿no?, y tradicionales, y en este caso, pues bueno, está quizás dirigido a un público, a todos los públicos, ¿no?, pero quizá a lo mejor un público más escolar, más juvenil, aunque lógicamente todos los públicos van a entenderlo y van a verlo, y a partir de ahí pues esperar un poco que el carácter promocional que le tenemos que dar es un carácter lógicamente nacional, aunque también trabajaremos el carácter un poco autonómico y local, para que de esta manera pues pueda tener una promoción adecuada desde el ayuntamiento. Además, si te parece, aunque sea solo un apunte, pero podemos avanzar que ya lo comentamos en su momento, ¿no?, que había una serie de publicaciones en las que se estaba trabajando y de hecho esta va a ser la primera publicación que se presente con otras características. Una nueva publicación llegará también en los próximos días en torno a lo que es la crujida de gamones. Sí, así es. Es decir, la subvención es una subvención directa de Diputación, una subvención que engloba dos proyectos. Uno que es el proyecto del cómic, un poco más enfocado al tema histórico y fantástico, ¿no? Y el otro es un proyecto más enfocado a lo que es el análisis antropológico de la fiesta, ¿no? Entonces, cada uno va a tener su protagonismo, cada uno va a tener su presentación. En este momento, pues ya te digo que esta subvención recoge este tipo de libros, ¿no? Donde, pues bueno, pues sí, es una subvención que tiene como objetivo principalmente un carácter más promocional, es decir, un carácter cultural y promocional turístico del pueblo y de la celebración en sí, ¿no? Por lo tanto, es una promoción que va dirigida a esa promoción, a la promoción nacional, autonómica y local, ¿eh? Con esto quiero decir que, bueno, que el ayuntamiento pues va a trabajar un poco en lo que es la organización de unas líneas estratégicas de distribución y de promoción, tanto a nivel local como a nivel nacional. La que nos interesa a nosotros, para que después coste un poco en ese expediente, es a nivel nacional, ya que lo que estamos pidiendo es la declaración de interés turístico a nivel nacional. Entonces, esas líneas son fundamentales, unas líneas estratégicas que, bueno, nos vamos a plantear, a ver cómo lo organizamos una vez que presentemos los dos libros, y a partir de ahí, pues cada uno tendrá su propia promoción, que puede ser conjunta o puede ser una promoción, dependiendo de donde realmente nosotros queramos que el libro aparezca, o bien en instituciones, o bien puede ser también pues en actos protocolarios, en administraciones educativas. Es decir, es que realmente es lo importante, es decir, que aparte nosotros lo conozcamos en nuestra localidad, pero que lo conozcan fuera de España, o sea, fuera de España me refiero, fuera de nuestra comunidad, para que así de esta manera podamos tener esa promoción que realmente nos evidencie que estamos haciendo uno de los puntos que es la promoción turística a nivel nacional. Son proyectos, como nos comentan, ¿no?, que llegan además con la financiación por parte de la Diputación Provincial. ¿Qué número de ejemplares se van a editar? Bueno, el número de ejemplares, cada uno tiene un número concreto de ejemplares. En este caso, el de Salva Barroso, son 1.500 ejemplares los que se han editado a través de esta subvención íntegra. Y bueno, pues lo que te he comentado, que a través de ahí pues queremos ver cómo hacemos esa distribución y cómo hacemos esa realización de promocional y turística del libro. Bueno, pues recordemos la presentación del cómic La Noche de las Candelas, que va a llegar este próximo sábado a partir de las 12 del mediodía en la ermita de San Pedro. Lógicamente, José Antonio, con todas las medidas preventivas que todos conocemos, ¿verdad? Exactamente, es decir, nosotros somos conscientes de la situación que estamos pasando. Si veíamos conveniente hacer la presentación este año antes de que finalizara el año, quizás porque la subvención así no lo requería. Y bueno, sí, en la ermita San Pedro creo que es el lugar idóneo para la presentación, y lógicamente con las medidas adecuadas, con el número de aforo adecuado, y bueno, lo haremos. Después esperemos que la difusión a nivel de redes, a nivel de ayuntamiento, a nivel de web, sea una difusión importante. Nosotros nos encargaremos, dentro de esas líneas estratégicas que te he dicho también, de promocionarlo a través de redes fuera de nuestra localidad y fuera de Andalucía, y a partir de ahí intentar un poco seguir trabajando el tema promocional de las cruces de mayo, y en este caso la crujida de los gamones, que es lo que realmente tenemos como consecución, la ideología de querer conseguirlo y de por lo menos hacer todo lo posible para que el expediente esté lo mejor completamente, esté lo mejor relleno, para que nosotros podamos posteriormente hacer una buena estación dentro de esta línea. Recordemos, hemos hablado de este expediente, ¿no?, en el que se viene trabajando ya desde hace tiempo. Estas publicaciones forman parte, un paso más para completar todo este proyecto, pero antes incluso, bueno, pues ya ha habido contactos con medios de comunicación a nivel nacional para fomentar las publicaciones en ese sentido en torno a la crujida de gamones. Son muchos aspectos, ¿no?, los que se tienen que cuidar dentro de lo que es este expediente. Exactamente. Ahora han hecho mucho hincapié sobre todo en lo que es la promoción a través de redes, a través de las diferentes redes y sobre todo el número de visitantes, el número de aceptaciones o bien el número de likes que le pueden dar a cualquier publicación. Nosotros ya anteriormente tenemos una serie de actuaciones realizadas con esta pasada crucera de Gamones que no pudimos realizarla, pero sí hicimos una promoción muy interesante a nivel de redes. Ya que hicimos diferentes actuaciones y eso también es otro punto que también lo hemos incluido dentro del expediente. Entonces, el tema de la página web, ¿no? También estamos trabajando en uno de los dominios, dentro del dominio general de la página web, un pequeño subdominio en donde tiene su propia, estamos elaborando, lógicamente, estamos realizando paso a paso y de forma, además, muy concreta y muy detallada, porque queremos ofrecer lo mejor que tenemos que ofrecer en Ubrique y creemos que es necesario hacerlo de esta manera. Va a haber una sección, un subdominio de la corrida de Gamones, en donde, bueno, pues ahí el turista va a poder observar los diferentes vídeos, las diferentes imágenes en forma de fotografía. Vamos a poder incluir los libros, lógicamente, que estamos hablando, y va a tener un detallado currículum de actuaciones por si, bueno, el turista quiere verlo y quiere venir a Ubrique, pues ahí va a tener un poco esa representación de lo que es nuestra fiesta popular más conocida, ¿no? Además, con la promoción que, por ejemplo, se hizo en Fitur, como digo, esas publicaciones aparecidas en distintos medios de comunicación, todo ello, en definitiva, va sumando. Todo suma, es decir, nosotros reunimos y aparte vemos los diferentes ítems que hacen falta, algunos los tenemos conseguidos ya, otros estamos en proceso. Uh-huh. Y bueno, sí tenemos claro que en el momento que realmente consideremos que es necesario ya enviarlo, pues nosotros lo haremos de esa manera, lo comunicaremos. De momento seguimos trabajando un poco en esta línea, la línea de la fundamentación un poco escrita de las bases de lo que es la crucería de Gamones y de lo que es la fiesta de las cruces de mayo. Creo que era necesario tener un documento en donde, o varios documentos donde recogiéramos un poco esas historias que nos engloban un poco en lo que es la crucería de Gamones, esas historias basadas un poco en diferentes aspectos, ¿no? Uno más a la supervivencia, otro más a la defensa, y en esa línea estamos. Yo creo que es fundamental tener estas bases bien creadas y a partir de ahí pues empezar a funcionar y empezar a promocionar. Está claro que además del propio galardón, de ese reconocimiento que se pueda conseguir en el plano turístico a nivel nacional, bueno, pues se está consiguiendo que algo que faltaba, ¿no? Porque conocíamos los ubriqueños muchos detalles, aspectos sobre nuestra propia fiesta, pero si alguien llegaba de fuera, la verdad es que no había tampoco demasiada información escrita, demasiados elementos para poder tener información en ese sentido. Así que, bueno, pues todo eso se está consiguiendo, ¿no? El garantizar ese patrimonio. Exactamente, es decir, el afianzar un poco lo que tú has dicho era básico y gracias al trabajo y al esfuerzo de en este caso, Salva Barroso, porque en este principio estamos promocionando el cómic La Noche de las Candelas, pues vamos a tener este documento gráfico en forma de cómic. Creo que es un trabajo de una calidad profesional importante, con unas imágenes de nuestro entorno también muy bonitas, ¿no?, en forma de dibujo. Y bueno, en sí la historia también refleja pues una historia llena de humanidad, llena de diferentes valores, como te he comentado, y sobre todo llena de cómo es la gente de nuestro pueblo, como somos los ubriqueños y ubriqueñas, ¿no?, que nos damos un poco al turista, nos damos a la gente que llega, somos sociables, amigables, y de esa manera pues nosotros también vamos a reflejarlo en este documento, porque se refleja claramente, y bueno, no solamente en el aspecto de los valores, sino en el aspecto visual también tiene un valor importante. Por lo tanto, muy contento, desde el ayuntamiento estamos realmente contentos con el producto final. Y bueno, eso es lo que tiene la constancia y el trabajo y la dedicación, ¿no?, que al final, pues bueno, los resultados están ahí. Y ahora ya después nosotros nos vamos a encargar de intentar promocionarlo al máximo posible. Sobre todo, intentaremos buscar líneas estratégicas a nivel nacional para que así podamos evidenciar un poco este trabajo y lo podamos incluir dentro de, ya de por sí el libro está incluido, pero sí después las actuaciones que hagamos con el documento también es importante tenerlas recogidas e incluirlas en el expediente. Uh-huh. Pues conoceremos también más detalles al respecto de este cómic de La Noche de las Candelas en los próximos días, conversando con el propio Zarba Barroso. Y antes de esa presentación, recordemos este próximo sábado a partir de las 12 del mediodía en la ermita de San Pedro. José Antonio, no sé si hay algo más que apuntarnos, porque sí que quería un poco volver a lo que comentaba al principio, antes de concluir, y preguntarte por cómo ha sido esa puesta de largo, podemos decir, ese pistoletazo de salida para las visitas turísticas de la ermita del San Antonio. Lo cierto es que en nuestra propia publicación, ¿no?, en las redes sociales, como hacemos con todas las informaciones, ya las opiniones, los comentarios de los propios usuarios, pues mostraban, ¿no?, que era algo demandado y aplaudido. Bueno, a pesar de los tiempos que estamos pasando, Juan Carlos, sí, ahí vienen muy buenas noticias de vez en cuando, ¿no? Esta es una de ellas, es decir, nuestro enclave, nuestra identidad como pueblo, una de ellas es San Antonio. Entonces, ha tenido una aceptación excepcional. El vídeo también, al igual que la campaña promocional que hemos realizado, también ha tenido una aceptación importante. Entendíamos que era un elemento turístico que debíamos tener para que el visitante o bien el ubriqueño y ubriqueña pueda visitarlo, pero también entendíamos que, bueno, que necesitaba unos requisitos, necesitaba pues una serie de reuniones en donde podíamos establecer pues la forma y la manera de poder abrir al público con un horario establecido. La verdad es que ha salido todo perfectamente. Y bueno, sí que ha tenido los primeros días una aceptación estupenda, porque hay mucha gente local, lógicamente, turistas no pueden venir por las circunstancias que estamos, pero bueno, es una realidad que poco a poco, y esperemos que levante un poco la situación actual que estamos viviendo, y bueno, es otro reclamo turístico más para el pueblo, que va a tener, como te dije, sus visitas individuales, pero después va a tener sus visitas guiadas, que también vamos a mostrar un poco otros elementos que están dentro de la ermita, como es el caso del reloj, ¿no? Por lo tanto, muy contento, muy satisfecho, la gente lo ha demandado, nosotros hemos hecho todo lo posible y ahí tenemos el elemento turístico, en este caso que es la ermita de San Antonio, junto con su mirador y el reloj, que vamos a intentar, dentro de las medidas establecidas y dentro de, lógicamente, respetando que es una ermita y que tenemos que tener un protocolo de actuación estipulado, pues vamos a seguir trabajándolo y fomentándolo turísticamente, porque es un elemento importante y tiene mucho que dar, mucho que ofrecer el San Antonio en este caso. Pues precisamente hoy se puede visitar, si no me equivoco, porque la pasada semana era viernes, sábado, ya está, pues se supone que es martes, miércoles y viernes. La siguiente será miércoles, viernes y sábado. Exactamente, es decir, el horario es un poco realizado también, teniendo en cuenta pues un poco las pesquisas que nos hemos tomado en cuanto a la gente que está allí, ¿no?, la gente que está abriendo el San Antonio, nos hemos adaptado un poco también a sus necesidades, y un poco pues esas son las diferentes horas y días de apertura, alternando, y como tú sabes, martes y sábado semanalmente, y hoy precisamente martes, si se puede visitar, es un día extraordinario, estupendo para poder ir a visitar el mirador y el San Antonio. Y bueno, ya el horario ya sabéis, yo creo que está recogido en el mismo folleto, se tiene recogido códigos QR con el vídeo y con el calendario, también vienen recogidos en la oficina de turismo, donde podéis buscar información del calendario y del horario, allí mismo también se tiene un horario y el mismo horario establecido, por lo tanto la difusión es grande, es amplia, y esperemos hoy, por ejemplo, horario de 11 a 2 de 4 a 6, y bueno, y en esa línea pues vamos a seguir trabajando y poco a poco ir viendo, en estos principios de estos primeros meses vamos a ir viendo cómo va transcurriendo un poco las visitas, cómo va transcurriendo todo, y posteriormente pues buscaremos un poco más la estructura de la visita guiada. Pues todo ello sobre, insistimos también, en el ámbito turístico, la apertura a las visitas turísticas de el San Antonio, que se producía días atrás. Pues José Antonio, terminamos insistiendo, ¿no?, en la presentación, como comentábamos al principio, es el objeto evidentemente de esta entrevista, queríamos destacar ese cómic, La Noche de las Candelas, de Zarba Barroso, que se presenta este sábado. No sé si hay algo más que apuntaros. Bueno, no, simplemente agradecer, ¿no? Y dar la enhorabuena, en principio, lógicamente, a la autora, Zarba Barroso, por el trabajo, la dedicación y el esfuerzo que ha dedicado. También me consta y nos consta perfectamente que ha hecho un trabajo de búsqueda de datos, un trabajo de campo impresionante para poder también ambientar, ¿no?, las diferentes historias por las que pasa la protagonista del cuento. Yo creo que todos los detalles es conveniente para, porque él es el autor, pues creo que os va a dar todos los detalles de la historia, y bueno, la verdad es que creo que os va a sorprender y va a ser interesante. Por lo tanto, darle la enhorabuena y agradecer, por supuesto, vuestra predisposición siempre a informar, y bueno, desde el Ayuntamiento pues seguiremos trabajando con el esfuerzo puesto principalmente en esa manifestación turística de lo que tenemos, y que poco a poco pues iremos mostrando pues la variedad que podemos ofrecer, y sobre todo la intención es que llegue a los mayores lugares posibles, para que así podamos recibir con los brazos abiertos al mayor número de visitantes. Pues lo dicho, José Antonio Orellana, delegado municipal de Turismo y Fomento Creativo, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un abrazo.